Let's just use some contact with a test. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and team with a go. Roger, you're loud and clear here also. Discovery Houston, 20 seconds to LOS TDRS. Roger, nice to be in orbit. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Time. Fortunato Rimone! Marco! El ajedrez es un juego en que se desarrolla una inmensa actividad que no deja huella alguna. La nave anormal destruye la confusión de la mente. La nave anormal es azeta y de hombre y mujeres solitarios y solitarias. La nave anormal, morada de todos los seres. Thunder. Aguante la nave infernal. Bien, vamos con esa música. Quédate con toda la plata. No la quiero. Pero andate inmediatamente de acá. No te quiero ver más. A partir de este momento, está muerta para mí. Vos sos un hijo de mil putas. Quédate con toda la plata. No la quiero. Pero andate inmediatamente de acá. No te quiero ver más. A partir de este momento, está muerta para mí. Vos sos un hijo de mil putas. Abríguense. Viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Ah. Lum, a la la la la lum, lum, li lum, bum, bum. Come on! diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros podemos emplear palabras. ¿Correcto? Nosotros expandimos nuestro entorno. Aprendemos a través de la palabra escrita. Y aguante la nave infernal, bien, vamos con esa música. やっぱり飽きたな。 も潜るに種まいた。 おめえは別の種まいてたもんさな。 ¿Qué hace con su tiempo? ¿Cómo es un día suyo? La ciudad tiene 72.000 habitantes y desde la década del 50 tiene municipio propio. La plata brinda trabajo, la plata brinda trabajo, la plata brinda trabajo, la plata brinda trabajo. Abríguense. Con un poco de azúcar en la píldora que os dan, la píldora que os dan nos sabrá mejor. Es supercalifragilístico espialidoso. Ala la la la lom, ala la la la lom, chiri bim bim pam. Ala la la la lom, ala la la la lom, ala la la la lom, chiri bim bim pam. ¡Hija! La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Con un poco de azúcar en la píldora que os dan, la píldora que os dan nos sabrá mejor. Supercalifragilisticoespialidoso. A la la la la lom, a la la la la lom, chiri bim bim pam. Come on, I've been watching you. A la la la la lom, a la la la la lom, don li lom pam pam. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Dale, Adriana, un abrazo. Dale. Che, abrigate, abríguense porque está fresco, ¿eh? Está fresco. Que hoy, después viene el calor, nos quejamos el calor. Bueno, octubre es así. Octubre es así. Que hoy, después viene el calor, nos quejamos el calor. Bueno, octubre es así. Discovery Houston, recommend a vector transfer to the BFS. La nave anormal, idealistas desorbitados esperando otro clima. Discovery, nominal Miko, Ohms 1 not required. В поїзді в одному купе їдуть грузин, росіянин і українець. Грузин такий дістає сало, пляшку і пропонує росіянинові. Ну що, будеш угощатися салом, водкой? Росіянин думає, так, це він зараз мене підгодує сальцем, підпоє горілочкою, а потім в дупу трахне. Ні, ну його в баню. Каже, ні, не буду, відмовився. Грузин такий до українця, може ти будеш сало, горілочку? Українець такий думає, так, це зараз він мене підгодує, підпоїть, а потім в дупу трахне. Ні, ну його в баню. А хоча з іншого боку, я ж зараз наїмся сала, вип'ю горілки, наберуся сили, борзоти і зможу дати здачі тому грузинові. Каже, буду, буду. Сів, поїв сала, попив горілки разом з грузином. Грузин такий, ну що? Аля-ля-ля-ля-лом, аля-ля-ля-ля-лом, аля-ля-ля-ля-лом, тірі-бом-бім-бом, іха! listening to La La La La. Chatting to a picturing. And now we are full of energy. To the robot, sing la la la la. Now to everything, la la la. Thank you for your money, la la la. You are dead, la la. Thank you, la la la la. La nave anormal, idealistas desorbitados, esperando otro clima. Fortunato limone! Fortunato limone! Fortunato limone! Fortunato limone! Argentina. ever wanted was everything. All we ever got was cold. Get up, eat jelly, sandwich bars and barbed wire, squash every week into a day. Out of darkness.